Pues muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a una nueva edición de ese aquelarre musical que se llama El Rocktubernio y que puedes encontrar todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Pues aquí estamos, emitiendo un jueves más desde la madriguera de Radio Topo. Hoy emitimos nuestro programa número 42 de nuestra segunda etapa y estamos aquí pues en el estudio, después de unas cuantas semanas, los tres miembros de la nave Rocktubérnica. Ahí está Quique. ¿Qué tal, Quique? Hola, ¿qué hay? Te echábamos de menos después de estas últimas semanas. Sí, que no hemos podido por diversas circunstancias, conciertos y otras circunstancias de más. Y ahí está Marcelo, ahí al otro lado del cristal. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Hola, Miguel. Hola, Quique. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos, Marcelo. Yo creo que Marcelo nos podía contar un poco cuál es el menú que tenemos preparado para el programa de esta noche. Bueno, pues el programa de esta noche surge de un debate en el que ha resultado difícil sentar las bases, pero finalmente otra vez hemos encontrado una resolución favorable para todos. Así que, como decías al principio, aquí estamos mirándonos al espejo tubernista. Estamos viendo nuestro reflejo, pero no nos reconocemos. Y ahora mismo nos podemos resultar familiares, pero somos como aquel tipo que fue o que pudo ser y que no ha acabado de ser del todo. Y en esas estamos cuando de repente, Miguel, comentas la posibilidad de hacer un programa de bandas desconocidas, de bandas raras, de bandas poco escuchadas, de bandas quizás que se quedaron en el camino, de bandas en cualquier caso reivindicables y de las que si te pones a buscar en las redes tampoco vas a encontrar demasiada información. Bueno, pues hemos empezado el programa de esta noche con un vinilo que ha sonado traído de casa de Quique. Un vinilo reciente, hace poco adquirido, que es un grupo, son los Eternal Evil, grupo sueco que aquí pues en Zaragoza los conocemos los cuatro, un poco más de cuatro, que fuimos al concierto en septiembre que dieron junto a Decapited y Supremacist, los Decapited chilenos y los Supremacist israelíes. Y estos, como digo, Eternal Evil, son un grupo de jóvenes suecos que recién cumplida alguno en su día no tenía ni la mayoría de edad, eran menores de edad. Sí que hay información en internet, en la enciclopedia Metalun, que ahí te pone la edad, por eso lo sabemos, pero es un grupo que solo tiene este disco, larga duración, y una demo, y muy interesante. Ya habéis escuchado el estilo, el black thrash, muy cañero. El disco se llama The Warrior's Awakening Brings the Unholy Slaughter. O sea, el despertar de los guerreros nos traen la matanza impura, digamos. Muy, muy épico y muy, bueno, muy bien, heavy. Bien traído. Eso es. La canción es la primera del disco, que se llama Succubus. Espero que haya cumplido con el fin de nuestro programa de hoy. Yo, vamos, creo que sí, hombre. Yo desconocido, creo que sí. Total. Además, tú lo cumples siempre, Quique. Eso es. Y si es más aún desconocido, pues todavía más. Eso es. Bueno, pues seguimos en formato vinilo y nos vamos a ir a continuación al año 1990, cuando era publicado aquí en el Estado un recopilatorio muy mítico, muy legendario, que además le gusta mucho a Quique, yo lo tengo en vinilo y él también, que es aquel recopilatorio de grupos thrash y de hardcoretas del Estado, que se llamaba Thrashing Till Death. Ya sabes que recopilatorio es, ¿verdad, Quique? Sí, sí. Es una obra maestra, es una obra maestra del género, junto a otros que salieron en la época, sí. Fue publicado a través de Momentos Trásicos y la verdad es que aparecían grupos, pues eso, relativamente conocidos. Algunos ya han sonado en este programa, como Estigia, Necrophiliac o Anestesia. Estaban también Scum, Cien Slime, NTN, y luego había un grupo así como de sonidos muy hardcoretas, un grupo catalán de Arenis de Mar. Estaban los Hardcorix Anonyms, que son precisamente el grupo con el que empezaban este vinilo, una banda pues que tuvo de muy corto recorrido. Solamente publicaron, según he visto en internet, un casete en el año 1988 llamado First Abortion. Y dos de las canciones que aparecían en aquella demo, pues están en este recopilatorio. Voy a poner las dos porque son las dos muy cortas: Insane Brains y Son of the Beach. Vamos con los Hardcorex Anonymous y vamos a sonidos un poco más hardcoretas a estas horas de la noche. Ahí estaban los Hardcorex Anonymous con Insane Brains y Son of the Beach, dos canciones que aparecían en la única referencia discográfica de aquella banda de Arenys de Mar, aquel First Abortion, una grabación, una demo que sacaron en casete en el año 1988, pero estas dos canciones pues aparecieron en, posteriormente, dos años después, en 1990, en ese mítico recopilatorio Thrashing Till Death, unos sonidos hardcore, quizá mezclados también con el thrash metal, y bueno, estas horas de la noche yo creo que estaba bien que sonaran los Hardcore Anonymous, y ahora pues es el turno de Marcelo para que nos presente a la siguiente banda y cambiamos radicalmente de estilo. Así es, Miguel, vamos a escuchar ahora una banda llamada Tiny, en un disco del año 2000 titulado Harbinger. Y he de decir, para comenzar el comentario, que Tiny es el grupo, el proyecto personal de Paula O'Rourke, una enfermera que, para lo que nos interesa ahora, es una artista oriunda de Boston, una bajista y cantante asociada pues al, sobre todo pues a este proyecto, y al guitarrista Eric McFadden. También estuvo ejerciendo de bajista en la banda de Eric Burdon, e incluso leí por internet que había colaborado con Martirio, aunque esa intervención no la he logrado localizar. El caso es que esta mujer pues también ha estado afincada en Barcelona, y en un momento dado pues potenció bastante este proyecto, y en el año 2000 publicó este disco, que incluía canciones nuevas y regrabaciones de canciones que aparecieron anteriormente en otros discos. Es un proyecto musical que estaría insertado dentro de lo que es un folk rock bastante clásico, pero enseguida pues salta la sorpresa con toques de country añejo, algún toque pantanoso, toques poperos también, y luego sobre todo un ramalazo de música klezmer que se aprecia por ejemplo en el tema que vamos a escuchar ahora, titulado Shame. El artista, que no sé si lo he comentado, me parece que sí, es Paula O'Rourke, y la banda Tiny. Could it be that you think that I don't mind? Don't you know that I'm never gonna see signs? Put another sharp stab at my soft side. Could it be that you think that I don't mind? Did you think it won't come back to me? Your mouth goes farther than your eyes can see. I don't remember who you used to be. The stars and the bars and the Nobel. Take a drink, give a wink to your old pal. Pull your brother down the drain with you. You'll discover there's no brain for two. Sing a song while your mother mates. They don't have to show that you're a fake. Shame on you. Shame on you. Shame. aquí estaban los sonidos fronterizos y agradecidos de Tini y de Paula O'Rourke. Y esta es una banda que se suma a la nómina de grupos ignotos, abandonados y perdidos un poco en las esquinas del tiempo. Y proseguimos aquí en el Rocktubernio con la propuesta que nos trae ahora Kike. Pues ahora nos vamos a Colombia, a un grupo que se llama Iron Command, que es un grupo de 5 miembros, 3 de ellas son chicas, con la cantante femenina. El disco se llama Play It Loud. Y bueno, como el programa va de grupos así desconocidos, este es el único disco que tienen junto a una demo. Y vamos a escuchar también la... Es un heavy muy tradicional, muy heavy speed. Vamos a escuchar la primera canción del disco, que se llama como el grupo, Iron Command. Pues hayan estado los colombianos Iron Command con su heavy espídico. Ahora vamos a pasar a ver qué nos pone Miguel. Pues aquí tengo un EP, también en vinilo preparado para que suene a continuación. Y nos vamos a ir a Euskal Herria, nos vamos a ir... Yo creo que son... Esta gente es vizcaína, son de Balmaseda. Nos vamos a pinchar un tema de una banda que no es de blues, pero que se llama Archak Blues Band. Es una banda con dos únicas grabaciones en el mercado, dos EPs, uno que sacaron, me parece, en el año 2012 o así, de 3 canciones, y el que me he traído aquí, que es el segundo y último disco hasta ahora. La verdad que no sé qué es lo que es de esta banda actualmente, pero vamos, este disco es del año 2014, es un EP muy chulo de cuatro temas llamado Arima Saldu, y es un disco, Quique, que fue grabado en los estudios del gran Mikel Kazalis, el guitarrista de Anestesia, bajista de Nuevo Riak. Uh-huh. Sí, sí. Mikel Anestesia. Mikel, sí. Anestesia, Mikel Kazalis, Mikel Anestesia, exacto. Ellos, estos Archak Blues Band, hacen así un hardcore que a mí me recuerda mucho a Berry Charrac. Ahora lo escucharéis a ver qué opináis. Y bueno, yo esta canción pues se la voy a dedicar precisamente a la persona a la que le compré por internet este disco, Ferry Bafayu, un tío así muy majo, muy entusiasta, muy melómano, que además está relacionado con la radio a través de la Factoría del Ritmo. Ha grabado así algunos programas, incluso me pasó un especial de Ace Frehley que es la bomba, es una pasada. Luego hablaremos además de Kiss posteriormente. Voy a dedicarle este tema a Ferry, que además tiene ahí en el sur del estado un sello discográfico llamado Collectors Series de DIY Records, así muy este rollo de do it yourself. Yo recomiendo a los oyentes que se metan en el blog porque van a encontrar ahí un montón de cosas bien guapas y muy interesantes. Vamos a pinchar a Archak Blues Band a través de Amorrua Dastatzen. Pues ahí estaba esta banda semi desconocida que mola mogollón, Archak Blues Band. Ahí ha sonado este Amorrua Dastatzen. Y bueno, voy a leer un poco parte de la letra de la canción en castellano, porque además es una banda que, pues eso, sus canciones son en euskera, pero la verdad es que la letra a mí de esta canción me gusta mucho. Bajo la crudeza, el desenfreno y la agresividad que caracterizan al rock and roll, se esconde algo terapéutico, catárquico y purificador. añade cuatro acordes a toda la rabia y frustración que llevas dentro y se convertirá en liberación. Se convertirá en una pequeña venganza. Acabamos de enterarnos ahorita mismo por la radio que han tenido ustedes un gran éxito con su canción. Y que los disc jockeys de Billboard, del Beat and Hits, del Shocking Beat, del Pop Intent y del Cashin' Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Pues esto es el Rocktubernio, esto es un programa que se emite todos los jueves de 9 a 10 de la noche a través de Radio Topo. Y bueno, pues aquí estamos pinchando temas así de grupos, abro comillas, desconocidos o semi-desconocidos. Y bueno, es el momento de que Marcelo nos cuente cuál es la siguiente banda que va a tocar, que va a sonar, mejor dicho. El siguiente artista es Martin O'Cassily, un irlandés que entiende el rock and roll también como crudeza y desenfreno, pero que sobre todo lo entiende como un vehículo para difundir sus ideas siempre abiertas al debate y siempre políticas. En este caso vamos a poner el único disco que yo creo que tiene publicado, The Invisible History of the Black Celt, en el que cuenta, se supone, pues la historia secreta de cómo los primeros pobladores provenientes de África llegaron hasta Irlanda, y ahí pues este músico se desparrama con unos temas que musicalmente pues lo podían ubicar ahí en el año 96 en la misma categoría que artistas como Prince o Salvando las Distancias o el tal Terence Dent D'Arby. Músicos que están basculando entre el rock y el funk. En este caso hay algunas notas de música celta que salpican algunas canciones. Este es el único disco que conozco de este artista, como decía, Martin O'Cassily, y yo creo que desde que se publicó eso no ha habido ninguna otra edición. Recientemente he visto que ha publicado una canción, Fuck the Rich, que la podéis escuchar en internet, pero este disco... ¡Qué gran título sí, para la canción! Sí, la verdad es que Martin O'Cassily nunca da puntada sin hilo, y en este disco pues ya es como que dijo todo lo que tenía que decir. Luego tuvieron que pasar más de 25 años para que se le ocurriera algo nuevo, y ahí está esa canción. Pero de momento vamos a quedarnos con este disco, que, como decía, a pesar de que se publicó en una multinacional, en Warner, pues bueno, pues prácticamente es inencontrable, por lo menos en internet, en las plataformas, y ahora lo podemos disfrutar aquí en el Rocktubernio en forma de canción. Un tema titulado Babylon State of Mind. I was burning up blue, swinging on a high full needle bottle, looking for the exit, clearing all for proof that came like a backseat revelation in a Belfast taxi. I need love in my veins. What I got right now is a Babylon state of mind. My Jones was sex, fit booty, baby. You're gonna be mine. It came like a gunshot, click, boom. I need love in my veins, and the smoking pistol tells me I'm in a Babylon state. My state of mind. We'll be right back. everybody sing. Babylon, check this. I gotta get another fix. Read young devils in the city know this. Pounds and pence and dollars and cents. So what make wheels revolve around you? It's the state of mind. I believe the love, love, love, love is the antidote to this Babylon. Vaya baile nos hemos echado con este tema, ¿eh, Marcelo? Sí, pero se ha destruido al final. Se ha destruido al final. Le hago un mensaje secreto y en el momento en el que lo ha leído, pues ha tenido que destruirlo unos segundos. De eso se trataba la canción. Bueno, Quique, cuéntanos, sí. ¿Con qué canción vamos a continuar? ¿Qué grupo has traído? Vamos a continuar con otro grupo que solo ha sacado este disco, que son los War Dogs, un grupo español de Elche, Alicante, y el disco se llama, el reciente del año pasado, se llama Die by My Sword, un grupo muy heavy, muy tradicional, muy épico también, como los anteriores. Y un estilo muy a lo... Bueno, de hecho, en una foto de por ahí va una camiseta de los Visigoth americanos y es muy parecido a esos, por decir, un grupo semi desconocido también. Así que vamos a escuchar a los War Dogs, la canción que da título al disco, Die by My Sword. Yeah. Pues ahí han estado los War Dogs con Muere por mi espada, un grupo de poco más de 20 años, que esperamos verlos por aquí algún día tocando. Bueno, pues vamos encarando la recta final del programa, quedan dos canciones y a continuación pues nos vamos a ir a la Australia de finales de los años 80 para pinchar un tema de un grupo que cuesta mucho encontrar cosas sobre este grupo en internet. Hablamos de Smelly Tongues, o como se pronuncie, yo por lo que he oído, pues que alguna canción que aparece por ahí en el YouTube, sobre todo canciones en directo, pues hacen así un rock alternativo así un tanto experimental, y aquí me he traído a los Smelly Tongues, porque chicos, voy a pinchar una versión de Kiss, ¿qué os parece? Patrocinio del programa. Voy a pinchar una versión de Kiss. Está el hombre tatuado y el hombre patrocinado. Voy a pinchar una versión de Kiss de pues, que hicieron estos Smelly Tongues en su día, y además aparecía en un álbum que yo creo que es una auténtica joyita para todos los fans de Kiss. Es un álbum que en el año 1990 se publicó, llamado Hard to Believe Kiss Covers Compilation, un álbum, como digo, tributo a Kiss, con bandas así de rock alternativo, muy underground, pues de finales de la década de los 80, todas estadounidenses o australianas. Hay que decir que ahí aparecían dos bandas que luego fueron muy famosas. Aparecían los Melvins con una versión para mí maravillosa del God of Thunder, y aparecían unos primigenios Nirvana con una versión absolutamente horrible del Do You Love Me, de los Kiss. Vamos a pinchar, pues como digo, una de las canciones que aparecen en aquel álbum de esta banda, yo creo que absolutamente olvidadísima, que son los Smelly Tongues. Es una versión de una de las canciones quizá más cañeras, más sucias, más oscuras de los Kiss, que es el Parasite. Pues ahí estaba este Parasite, de canción de Kiss del grupo australiano Melitongues. En este vinilo pues aparecen grupos como Bullet La Volta, Girls Monster, King Snake Rust, todos grupos bastante desconocidos, salvo esas dos versiones de Nirvana y de Melvins. Pues la verdad que son bandas bien interesantes, pero bandas muy poco conocidas. Hay que decir además que este álbum pues también se lo compré a Ferry Bafayu. Desde aquí le mandamos recuerdos y bueno, pues nada, estamos ya casi a punto de finalizar el Rocktubernio de esta noche. Estáis escuchando Función de Tarde en KTRN. Ahora vamos a escuchar a Hank Williams en este tema. Chop, soy Marvin. ¿Recuerdas ese nuevo sonido que has estado buscando? Pues escucha esto. Rocktubernio. Hay que detenerles antes de que sea tarde. Para este programa me he puesto el listón realmente alto y he decidido traer tres discos buenísimos, discos de esos que importan, discos que te llevarías a la cama y por eso no, te llevarías a la cama con tu Discman. Depende, eso sí. Y vamos a poner el broche con Granger, que es un grupo que estaba encabezado por un músico llamado Kent Alfin, que tuvo otro grupo anteriormente con cierta popularidad, Dillon Fence, y que en el año 96 sacó este disco en el que se incluyen 12 canciones sin ningún tipo de pega. El disco se titula Underwater Hum y va a servir pues para cerrar el programa de esta noche. Aquí estoy leyendo que en su momento podías escribir a Granger, a Charlotte, al apartado de correos 471731. Quizás estaría bien enviarles una carta para saber si hay alguien ahí o no. Nosotros nos vamos a quedar con la música de este grupo y con la canción precisamente que cierra el disco, una canción con un título bonito de verdad que sirve para cerrar el programa de esta noche, dedicados a aquellos grupos que siempre has deseado escuchar pero que no sabías que habían editado discos y que existían. Bueno, chicos, pues hasta el programa que viene. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. That were beautiful. It made you up alive. These things are rare in the potion that makes me high. Call me up when you want to. I'll look you up and it's clear it's all about you. By you in your paper cup, told you lies and emotions inside. I was swimming in devotion's low tide. The things, they were beautiful. Things make you care what to make of this and what to wear. Call me up when you want to. I'll look you up and it's clear it's all about you. Made it up. Here it all slips by you in your paper cup.